Córdoba. Contacto telefónico. Bueno, y seguimos de a poquito recorriendo la provincia. En este caso nos vamos para ir ahí, a 50 kilómetros nomás de la ciudad de Córdoba, donde los vecinos autoconvocados de San Isidro y La Quintana se oponen y rechazan la instalación de la cantera Sol de Venus en el territorio justamente ahí de esa comunidad por el alto impacto negativo en la salud y el ambiente que la explotación de la minería a cielo abierto trae aparejado. A través de un comunicado, ellos dieron a conocer, ¿no?, que hay un proceso de audiencia pública, prontamente, creo que es el día de mañana, que está viciado, ya que la Asociación Civil de Amigos de San José de La Quintana se atribuyó poderes comunales, políticos y sociales, excediendo sus funciones y atribuyéndose facultades constitucionales de órganos representativos, ¿no? Parte de este comunicado de prensa. Además, la audiencia pública que está convocada es en una estancia privada, ¿no? Sin garantías de acceso y participación verdadera de la comunidad, ¿no? Además, el informe de impacto ambiental que presentó la cantera pareciera ser, obviamente, que es insuficiente, mentiroso, impreciso, y muchas cosas más, ya que obviamente niega los daños que está a la vista, o por lo menos se sabe que puede llegar a ocasionar. El comunicado está firmado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Isidro y La Quintana en defensa de la vida y del ambiente. Y tenemos del otro lado, en contacto telefónico, en la línea telefónica, a un vecino ahí del barrio. Estamos hablando de Nicolás. ¿Nos escuchás bien, Nico? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por llamarnos. ¿Cómo andás vos? Muchas gracias por ahí, por atendernos. Bueno. Contanos, Nico, ¿cómo es la situación en este momento, digamos, ahí en el barrio con el tema de la cantera? Mirá, la verdad que nos agarró bastante por sorpresa. En una reunión de la red comunitaria, acá de la red digital comunitaria de Quintana Libre, decidimos armar un grupo, una lista de correo para hacer participar gente del pueblo más allá de la red, para tratar temas que no tuvieran que ver con la red. Y lo primero que surgió apenas se crearon esos espacios fue que se planteó este asunto de la cantera, que estaba llegando esta cantera, este proyecto de cantera aquí a José de la Quintana. Y la verdad que movilizó a todo el pueblo. Por un lado estamos contentos de cómo reaccionó el pueblo, digamos, de que logró reaccionar tan rápido. En una semana ya se armaron un montón de distintas acciones, de manifestaciones, se presentó un recurso para intentar frenar esta audiencia pública que es inválida, o sea, una audiencia pública hecha en una propiedad privada. Hay un montón de situaciones irregulares con respecto a la cantera y que la verdad que para resolver de manera razonable, eficiente, hace falta más tiempo, digamos, no podemos hacerlo en 4 o 5 días, digamos, los informes, los propios especialistas que venimos consultando como para presentar informes de impacto adicionales al informe de impacto que presentan ellos, que la verdad que es bastante pobre, y bueno, y todos dicen, no, digamos, necesitamos tiempo para poder presentar informes profesionales bien hechos, ¿no? Tengo una consulta, ¿de qué consta exactamente el proyecto de la cantera? ¿Qué es lo que se hace? Mira, la cantera es una cantera de pétreos, o sea, no es de metales, no es que va a haber cianuro y, digamos, las cosas que estamos acostumbrados a escuchar de peleas de minería a cielo abierto. El problema es que la cantera está al lado del pueblo, o sea, las casas más cercanas están a 400, 500 metros, está realmente muy cerca. Y es una cantera que va, ayer estábamos haciendo los cálculos de cuánto es el volumen de material que piensan sacar de ahí, y la cantera se supone que va a funcionar por décadas, es lo que dice el proyecto, el informe de impacto ambiental, y el cálculo que estábamos haciendo a partir de lo que el propio informe dice es que la cantidad de piedra que van a sacar es equivalente a la pirámide de Keops en Egipto, ¿no? O sea, una cosa faraónica, monumental. Suena mucho. O sea, es realmente algo increíble la cantidad de material que se van a llevar. Los números lo que dan es que la cantera, ellos proponen que va a medir 10 hectáreas, y para sacar el volumen de piedra que están diciendo, esas 10 hectáreas tendrían que sacarle 12 metros de profundidad. O sea, pasaríamos a tener acá otro lago, digamos, claro. ¿No? Es una cosa realmente enorme, y las explosiones para trabajar esa cantera son explosiones que van a ser muy cotidianas, muy grandes, sacan frentes de 100 metros por 3, por 5, o sea, son explosiones enormes, que van a estar haciéndose acá cotidianamente en el pueblo a una distancia de cientos de metros. Y nosotros no es que no tenemos cantera cerca, entonces ya sabemos cómo funciona, digamos. Hay una cantera a aproximadamente 4 kilómetros de acá de La Quintana y escuchamos las explosiones. Las casas que están cerca de ahí se les mueven los muebles. Entonces no es que no tiene impacto, tiene un impacto enorme. Y el informe de impacto ambiental lo que dice es que no hay pobladores cerca. Y menciona a Altagracia como la población cercana, ignorando que al lado de la mina está Villa San Isidro y José de la Quintana, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los vecinos ignorados somos los que estamos ahora movilizándonos, y bueno, si la audiencia se hace, nos presentaremos masivamente a la audiencia a decir que no queremos una cantera aquí, y que por otro lado, la cantera no se puede establecer sin un permiso, sin la licencia comunal, ¿no? Claro. Y como acá no hay ni intendencia ni comuna, en realidad el organismo que corresponde que le pidan permiso es la comunidad regional, que es la que regula las zonas grises, ¿no? Estas zonas que no tienen su propio estado municipal. Acá tenemos una situación muy parecida con una embotelladora de agua clandestina. Ah, mirá. Bueno, y es así, ¿no? Es como, digamos, ellos no pidieron ese permiso. El único permiso que dicen tener es de esta asociación de vecinos, que es una asociación que son 10 personas que no representan nada, digamos, que lo único que tienen es el nombre que dice asociación de vecinos, claro. Pero en realidad no representa para nada, y es una asociación que es privada. Entonces, es realmente muy, muy irregular, y es hasta extraño que la Secretaría de Ambiente, digamos, acepte que esto se presente mencionando a la asociación de vecinos como un órgano que representa a la población del lugar, ¿no? ¿Esta audiencia pública cuándo sería? La audiencia es este viernes, si se hace, si no logramos frenarla, es este viernes a las 9:30 acá en la estancia de Luis García Montaña, de un vecino de aquí, que es también el presidente de esa asociación civil, ¿no? Así que, bueno, el viernes, digamos, si vamos a organizar un festival de resistencia a la cantera, que se va a hacer en paralelo a la audiencia, y si la audiencia no se hace, tendremos festival. Claro, eso te quería preguntar, de las próximas acciones ya pensadas, digamos. Bueno, en este momento, más que nada, estamos preparando las cosas para, si se hace la audiencia, digamos, que los vecinos estén lo más informados posible. Estamos circulando por ambos pueblos con altoparlantes invitando y contando de la situación. Se están haciendo asambleas de vecinos casi diariamente. Hoy hay una a las 4 de la tarde en la plaza del pueblo de José de la Quintana, para coordinar acciones para mañana. Se imprimieron volantes, panfletos, pancartas, etcétera, que se ubicaron por todo el pueblo, y desde hace 2 días levantamos un sitio web que es, la dirección es pueblo.libre.org.ar. Y ahí estamos levantando toda la información que vamos recopilando, las acciones, los comunicados de prensa y los enlaces a redes sociales y demás, para que la gente pueda seguir el tema, apoyarlo y difundirlo. Bueno, Nico, la verdad que me alegro no por el proyecto, pero sí por lo menos por la reacción rápida, Sí, como vos decías. esperemos que llegue a buen puerto. Bueno, de acá le mandamos mucha fuerza, un abrazo grande detrás de la sierra y bueno, obviamente que estamos en contacto y tienen acá el espacio para difundir lo que necesiten. Bueno, muchas gracias por comunicarse y seguimos en contacto. Dale, un abrazo Un grande. abrazo grande. Chao. Córdoba. Contacto telefónico.